Shaking music. Layo. Le gusta fumar, le gusta fumar, le gusta fumar la ganja. Le gusta fumar, le gusta fumar, le gusta fumar la mota. Le gusta fumar y tomar la coca, se fue con el rasta, tiene la nota. Mira la guacha, está re loca, mientras me prepara un fernet con coca. Ella es sencilla, está re pilla, nunca en capilla, el estilo de la villa. Ella es sencilla, está re pilla, nunca en capilla, el estilo de la villa. Ella es sencilla y como ya no hay, la baila bien piola pa' la guial y los guay. Ella es sencilla y como ya no hay, la baila bien piola pa' la guial y los guay. Ella es la que me vuela la cabeza, tan linda y bella por naturaleza. Ella es la que me inspira, la que le da sentido a mi vida, la que hace latir a mi corazón. Quiero tenerla siempre a mi lado, pero no puedo, soy una ficha más en su tablero. Su piel morena, viste de seda, si pasa por la esquina en el aire se queda. Sexy girl, sexy